Martes de la 21ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 23 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, pagan el diezmo de todo, sin olvidar la menta, el anís y el comino, y en cambio no cumplen lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas que deberían observar sin descuidar las otras. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian por fuera la copa y los platos y por dentro están llenos de envidia y avaricia. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y después se limpiará también el exterior». Palabra del Señor. Seguimos escuchando el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, en donde Cristo critica fuertemente la práctica de los escribas, estos maestros de la ley, los fariseos, en estos ayes, se llama así, ayes, porque en este discurso de los ayes, Cristo empieza con la expresión ay, ay, de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Hoy Cristo les echa en cara a estos hombres la observancia extrema con respecto a unos diezmos que ellos mismos se habían inventado, los diezmos de unas hierbas menores que cultivaban en los propios huertos. Aquí aparecen tres hierbas, de las cuales ellos pagaban un diezmo: la hierba del comino, el anís y la menta. Y ese diezmo que pagaban por estas hierbas, que no estaba estipulado por la ley además, era un diezmo por una parte mínimo, insignificante, irrisorio, pero además lo hacían por vanidad, para que los vieran, para que otras personas, viendo esta práctica de los escribas y fariseos, los tuvieran por personas cumplidoras, por personas buenas, por personas santas. La ley de Moisés, es verdad que mandaba pagar el diezmo de las cosechas, sí, pero no estas cuestiones menores. Y por otra parte, ellos practicando estas prácticas insignificantes, se olvidaban o no querían practicar adrede aquello que es lo más importante de la ley en relación con Dios y en relación con los demás. Y lo más importante de la ley es el amor a Dios, el amor al prójimo, la misericordia en relación con los demás, la justicia. Ellos ponían, estos escribas y fariseos, en un mismo nivel el pago mínimo, insignificante, irrisorio del diezmo de estas hierbas, lo ponían en un mismo nivel con la práctica de la misericordia, de la caridad o de la justicia. Cristo les dice, en cambio, que ellos, si quieren pagar el diezmo de la menta, del comino y del anís, que lo hagan. No es ningún pecado hacerlo, que lo hagan. Jesús dice, hay que practicar eso, sí, muy bien. Hay que pagar el diezmo de todas las cosas, está bien. Hay que pagar el diezmo de las cosechas, como mandaba la ley, está bien. Pero siempre y cuando no caiga en olvido la práctica de lo que es más importante de la ley de Dios, que es el amor, la justicia, la caridad. estos fariseos hipócritas, en cambio, esto último lo descuidaban. Bueno, nos enseña hoy el Evangelio que hay que tener mucho cuidado con justificarnos o creernos que somos buenas personas o que somos personas justas, personas santas, por el hecho de practicar determinadas prácticas religiosas menores, aunque necesarias muchas veces, pero hay prácticas religiosas que son menores, y lo que es mayor, lo esencial, lo más importante, es la caridad, es vivir en gracia de Dios. ¿De qué sirve practicar determinadas prácticas religiosas, hacer, no sé, determinada oración, determinada novena, determinada peregrinación? Lo cual estará muy bien, pero ¿de qué sirve si descuidamos lo más importante? ¿Y lo más importante qué es? Vivir en gracia de Dios, tener la conciencia limpia, confesarnos de nuestros pecados, ejercer la misericordia, crecer en las obras de caridad. ¿De qué sirve que yo haga una práctica religiosa o le prenda la vela a un santo? O, bueno, no sé, la práctica religiosa que ustedes se imaginen, o determinada caminata o peregrinación, si no me confieso de los pecados, si no me arrepiento de mis pecados, si no practico profundamente el sacramento de la penitencia o el sacramento de la Santa Misa, la comunión, ¿de qué sirve? Notemos que Jesús no condena en su época la práctica del diezmo. Él dice, el que quiera hacerlo, que lo haga. Está bien, hay que practicar eso. Pero, dice, sin descuidar lo esencial de la ley, que es el amor, la caridad, la vida de la gracia, la misericordia. Con lo cual es esa la enseñanza que hoy nos deja el Evangelio. Hay muchas prácticas religiosas que uno puede hacer, incluso prácticas que la Iglesia no obliga, no manda, que son simplemente iniciativa personal. Está bien, se pueden practicar sin ningún problema, pero sin descuidar aquello que le da sentido a la vida religiosa, aquello que le da sentido a la práctica religiosa, a la vida de la fe, que es, insisto, vivir en gracia de Dios. Con la gracia de Dios llega el amor de Dios a nuestras almas, con la gracia de Dios llega la caridad a nuestras vidas, y con esa caridad podemos, bien, practicar obras de amor en relación con Dios, en relación con los demás, podemos crecer en la misericordia. No nos olvidemos, en consecuencia, de esto que es lo esencial de la ley, para que de esa manera las otras prácticas de fe tengan sentido. También esta frase de Jesús que hoy aparece cuando dice, ustedes, fariseos hipócritas, filtran el mosquito pero se tragan el camello, lo cual, dijimos, significa detenerse en las minucias o en lo pequeño o en lo menos importante de la vida religiosa, o en la letra chica de la práctica religiosa, pero descuidar, olvidar o despreciar lo esencial, que es el amor a Dios y a los demás. Tragarse el camello quiere decir eso, ¿no? Es decir, dejar pasar aquello que es más fuerte, más fundamental, más esencial, más evidente, ¿no? La práctica de la caridad, de la misericordia. En cambio, filtrar el mosquito significa detenerse en aquello que es más irrelevante, en aquello que es menor. Bueno, pero digo, también se aplica en nuestra cultura actual cuando las personas, por ejemplo, y esto lo vemos en muchas personas, defienden la vida animal, pero no defienden la vida humana en el vientre materno. Hay personas que, bueno, están muy a favor del aborto, de este crimen aberrante del niño en el vientre de la madre, pero al mismo tiempo que están a favor del aborto, están en contra de que un animal muera o sea sacrificado para que alguien lo coma, o están en contra de comer derivado lácteo, o de comerse un huevo de una gallina, o están en contra de la tala de un árbol, cuando esto ocurre al servicio del hombre. Con lo cual, están en contra de estas prácticas, pero al mismo tiempo en favor del aborto. Y esto también es aplicable a la luz del Evangelio de hoy, que echa luz sobre este tema, porque de esa manera es como que se tragan el camello y filtran el mosquito. El que quiere ser vegano, que lo sea, no es ningún pecado ser vegano. El que quiere ser vegetariano, que lo sea, no es ningún pecado serlo. El que quiere defender el derecho del animal, que lo haga, pero al mismo tiempo tiene que saber que otras personas comen carne animal, comemos carne animal, comemos derivados lácteos, comemos los huevos de la gallina, y eso no es ningún pecado. Y al mismo tiempo, hay que defender lo más importante. Y lo más importante no es los derechos de los animales, sino que lo más importante son los derechos humanos, en especial el derecho más importante, que es el derecho a la vida en el vientre materno, el derecho a la vida. Bien, pidamos al Señor entonces que no nos pase esto de descuidar lo más importante, que no nos pase esto de tragar el camello y filtrar el mosquito. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.